una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Bueno, como lo dijimos en el comienzo del programa, estamos en la semana de la Supercard. Me acordé de vos por esta cosa. Yo sé que sos un tipo sensible con esto de anglofonizar todo, ¿no? En vez de supertarjeta, estamos Supercard. Bueno, Supercard, Supermoreno. Mejor, ¿no? Sí, obvio. En algunas cosas es cierto que los términos ingleses, como te dirigís a los perros, ¿viste? Top seat, pero en otras hay cipalladas. ¿Qué es esto, Supermoreno? A ver, mira. Yo solo puedo hablar de lo que salió en los diarios, uh-huh. Lo que se conoce oficialmente, digamos, no informalmente, lo que han declarado los referentes de las cámaras de supermercado, porque uh-huh. En realidad todas las otras cosas se dice que se dijo, uh-huh. Todo más o menos así. Puedo decir con responsabilidad que hasta hoy no hubo nunca una reunión ni con las asociaciones de bancos ni con las cámaras que agrupan a las tarjetas de crédito. Es decir, que todo esto ha sido una negociación entre la Secretaría de Comercio y los supermercados, la Cámara de los Supermercados, donde el objetivo evidente de la Secretaría de Comercio era la de extender el acuerdo, ajá, de precios, y donde los supermercados pedían como contrapartida el beneficio de una reducción de las comisiones que los bancos les cobran por las tarjetas de crédito, por los consumos con tarjeta de crédito. Acá voy a decir lo que vengo diciendo, no me acuerdo si no lo dije incluso en nuestro programa la semana pasada. Los bancos tienen alta rentabilidad, no estaría mal que en el marco de buscar un acuerdo que beneficie a los consumidores se les hiciera resignar alguna parte de esa rentabilidad, uh-huh. Pero no es el caso. No es este el caso, porque acá no aparece el beneficio a los consumidores por ningún lado. Acá hay una transferencia de ingresos, de ganancias, del sector financiero al sector de los supermercados, en el mejor de los casos, fíjate, a cambio de la extensión de 2 meses del acuerdo de precios, un beneficio para siempre de reducir de 3-1 las comisiones. Parece una desproporción. En todo caso, yo diría que tenía más potencia para negociar esa rebaja una cosa de mayor envergadura. Para, ¿no se supone que si te baja, que si al supermercado le baja la comisión que le cobra el banco por las tarjetas de crédito? Repito, ¿no se supone que por lo tanto los precios tenderían a la baja porque el supermercado tiene un costo menor? Reitero, el acuerdo de precios es por 2 meses, 2 meses más, y la rebaja hipotética de comisiones sería por siempre. Pero acá hay una confusión, porque si no nos vamos a malentender. No ha habido ningún acuerdo de rebaja de comisiones. Acá lo que hay es un anuncio unilateral de la Cámara de Supermercados, uh-huh, que va a lanzar una suerte de tarjeta de los supermercados. Sí, correcto. Que tendría una característica determinada, que dicen que va a cobrar una comisión de 1%, ya no entiendo a quién se la van a cobrar porque son ellos mismos, así que tampoco se entiende muy bien a quién le van a cobrar ellos la comisión del 1%. Dicen que tendría un límite de compra de hasta 3.000 pesos y un límite de crédito de hasta 1.000 pesos, sí. Lo que imagina dirigido a un segmento, digamos, de medio-bajo. Sí. De paso te quiero decir, porque a veces la gente no lo piensa, pero si te dan 3.000 pesos de margen de compra y 1.000 de crédito, sí, y el primer mes lo usás, el segundo mes no tenés crédito. Es decir, que te dura un mes, porque después tenés que pagarlo el crédito. Claro. Si no, no tenés ningún crédito. Pará, ¿y dice, otro? Sí, sí. No, no daré vos. No, dice también que la tarjeta tendría una financiación cercana al 22% anual, lo cual sería un avance notable con la realidad presente, porque la realidad presente es que vos sabés que ya existen tarjetas de los supermercados. Los grandes, no sé los otros, pero tomando los grandes, Cencosud, Walmart, Coto, Carrefour, cada uno de esos tiene sus tarjetas. Sí. En realidad las tasas que hoy cobran esas tarjetas, yo diría que si tomáramos el costo financiero total, hay que multiplicar por 4 como mínimo estos valores que los que van a salir. Así que tiene un tanto algo de milagroso, salvo que haya alguien que esté dispuesto a fondear esta operación con recursos muy baratos que permitan esta situación. Pero, para ponérmelo en números, ¿de qué estamos hablando? ¿De costo financiero total? Te voy a decir una cosa. Mencionaste Cencosud, Coto. Primera cosa, estamos ahora, quiero que la gente entienda bien esto, que no estamos hablando de comisiones, sino que estamos hablando de lo interés, que vos venís señalando como central, que es tasa de interés. Lo que te cobran por financiarte. Así es. Bueno, a ver, para que no parezca, y sin ponerle nombre, yo ya nombré 4 grandes cadenas. Yo te diría que las tasas de interés de esas 4 cadenas, sí, de las tarjetas de esas 4 cadenas, van del 43.60 la más baja al 49.90 la más alta. Pero que si a eso se le agregan los gastos, seguro obligatorio, el IVA sobre los intereses y demás, el costo financiero total, en definitiva lo que paga, el consumidor, va de 76.58% anual la más baja a 104.64 la más alta. Así que eso es usura. Así que si consiguen el 22, está muy bien y habría un beneficio, digamos, quienes hoy se están financiando por este procedimiento, obtendrían un beneficio importante. Ahora, para, ¿por qué decís quién va a aportar los fondos o cómo se fondearía? ¿No se supone que la lógica es van a resignar ganancia? No, pero ¿a quién fondea? Porque hay que financiar. Cuando vos le das crédito a alguien, alguien pone la plata. Hoy, cuando vos comprás con una tarjeta de crédito, hay un banco atrás que le paga al supermercado y te espera a vos y te cobra un interés por esperarte. Sí. Desaparece el banco, si te van a seguir esperando a vos, dándote tiempo, crédito, alguien tiene que poner la plata. O los supermercados van a dejar de cobrar y se van a desfinanciar, cosa que no creo que sea. Entonces, se está diciendo que se va a crear un fideicomiso con fondos que aportarían las compañías de seguro, de acuerdo a obligaciones de diversificación de inversiones que las compañías de seguro tienen. Ahora, habrá que ver a qué tasa aportan las compañías de seguro, cuánto están dispuestos a resignar las compañías de seguro. Por eso digo que hay una cantidad de títulos y también hay una cantidad de cosas que están imprecisas. Por ejemplo, tarjetas bancarias hay 20 y tantos millones. Sí. Emitir 20 y tantos millones de tarjetas es todo un tema. Segundo, ¿dónde se van a pagar? ¿Dónde van a pagar la gente las cuotas? ¿En los supermercados van a ir a pagar las cuotas de las tarjetas, esos 20 y tantos millones de usuarios que hoy tienen débito directo, que tienen un montón de cosas, de internet, etcétera? ¿Cómo va a funcionar todo eso? O sea, en tercero, lo operativo todo es una duda. Tercero, claro, ¿cómo se procesa eso? O sea, claro, porque hoy los sistemas de tarjeta de crédito tienen software diseñados especialmente para procesar este tipo de operatoria. Todo eso hay que hacerlo. Yo leo en los diarios que se dice que esto va a empezar a funcionar el 1 de abril y me parece... Lo último que dijeron es tal vez no porque están los feriados en el medio, pero quieren inmediato. Pero eso es medio mágico. Vuelvo a repetir, porque procesar esa operatoria requiere una cantidad de cuestiones. Hay controles que hacer, hay normas de todo tipo que nosotros tenemos que cumplir. En fin, me parece que tiene una alta dosis de voluntarismo, me parece que tiene una alta dosis de presionar al sistema financiero para que el sistema financiero se avenga voluntariamente a hacer una reducción de comisiones. Y me parece que tiene un alto riesgo de quedar, como algunas otras cosas, en mucho ruido y poca nuez. Está bien, pero quiero remarcar lo que vos remarcás. Meterse solamente con las comisiones no es buen arreglo para nadie, porque la crema del negocio son las tasas de interés. Sí, sí, seguro. Y además, ya una de las cosas que se dijo es que, porque viste, decían que esto iba a ser exclusivo, ya lo de exclusivo desapareció. O sea, la tarjeta, la Supercard, conviviría, conviviría con las otras. También ahí yo creo que hay muchísima tela para cortar. Los bancos cobran tasas abusivas. Yo di el otro día datos, uh-huh. Yo hice la comparación, dije que entre la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina, que sería una buena tasa como referencia, uh-huh. Y lo que cobran los grandes bancos emisores de tarjeta de crédito, uh-huh. Hay hasta 20 puntos de diferencia en tasa de interés y seguramente en costo financiero total más. Es decir, eso requeriría algún tipo de regulación y hoy creo que están las condiciones, pero me da la impresión que eso debería ser tomado por el Banco Central y no por la Secretaría de Comercio, porque la Secretaría de Comercio no tiene competencia regulatoria en el tema. Sí la tiene el Banco Central de la República Argentina en función de las atribuciones que el Parlamento le ha dado a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que le permite actuar sobre todas estas cuestiones con capacidad regulatoria. El Banco Central no necesita ningún acuerdo de los bancos para poner una tasa máxima o una comisión máxima. Está, así como sacó una circular diciendo el 5% de los depósitos van al préstamo para la inversión productiva, de los cuales la mitad va a pymes y la tasa es del 15%. Ahí está, y se hizo, y más. Te quiero decir una cosa. Los bancos han sobrecumplido. Aquello que decía, los bancos se van a resistir, lo están obligando a los bancos. No fue tan así. Los bancos han dado más créditos de inversión productiva que lo que la regulación le imponía. Así que tan mal negocio no era. Marca la diferencia en Internet. www.marcalaradio.com.ar. Una idea vale más que mil palabras. En Marca, las palabras, las voces, los sentidos, las ideas. Me quedaron algunos interrogantes y sobre todo uno, Carlos, con respecto al bloque anterior, porque hablamos mucho de la tasa de interés como crema del negocio, no las comisiones de los bancos. Diste incluso cifras despampanantes, aunque respecto de las tasas de los, de las tarjetas de los supermercados sobre las tasas que cobran. Y también de lo que cobran los bancos privados. Bueno, ahora, ¿no hay una regulación, no hay alguna disposición oficial sobre cuánto de tasa de interés te pueden cobrar los bancos? Hay una sola regulación que vincula, digamos, la operatoria interna de cada banco. Es decir, cada banco puede cobrar en el financiamiento de tarjeta de crédito hasta un 25% más que la tasa que cobra en créditos personales ese mismo banco. Bien. Y las tarjetas no bancarias, sí. Hay tarjetas no bancarias, pueden cobrar un 25% más del promedio de lo que los bancos cobran en los créditos personales. Es decir, hay una referencia con los créditos personales, se reconoce que es un financiamiento de mayor riesgo y se permite, dentro de una política de libertad de tasas, uh-huh. Una regulación, interna de cada banco. Bueno, pero ponémelo en algún número. Ponele que la tarjeta te cobra, 48% de comisión, Y un 25% menos. Está bien. Que son 10, 12 puntos menos, debe estar cobrando 30%+ de tasa de interés. La pregunta, no sé si es antipática, pero, por ejemplo, el Credicop, ¿cuánto cobra? O el Banco Nación, ¿cuánto cobra? Como para referenciarlo respecto de... El Nación en tarjeta de crédito, sí, cobra 25 y Credicop cobra 28,5. Es decir, ambos tienen Son las dos tasas más bajas del sistema financiero. Nación y Credit Cop. Nación y Credit Cop, sí, sí. Después le sigue el Ciudad, que cobra el 30, te lo digo de memoria, el Provincia, que cobra el 32, en tarjeta de crédito siempre. Bueno, pero entonces cuando y estás... luego sí. vienen todos los demás, que todos rondan el 40, 40 y pico. Van 40 y 40 y pico por 40 y pico, llegando a 48. Y estoy hablando de líderes, no estoy hablando de financieras, no estoy hablando de tarjetas no bancarias, donde los números son siempre muchísimo más altos. Cuando te metes con las tarjetas no bancarias, las tasas son muchísimo más altas. Porque la teoría es que la gente mira tasa, solo mira si puede pagar la cuota. ¿Por qué decís la teoría? ¿No es así? Bueno, qué sé yo si es así. Yo digo, se trabaja sobre el imaginario de que el deudor de una tarjeta de crédito, si puede pagar la cuota, no se detiene demasiado respecto a la tasa. Yo me acuerdo una vez que fui a Brasil a un seminario de microcrédito y me agarró una indignación enorme porque vino un especialista. ¿Hace mucho? Hace unos años, 3-4 años, sí, 3-4 años. Y vino un especialista que explicaba el tema, entonces decía, los bancos no se dan cuenta del enorme negocio que tienen, los pobres no entienden de tasa de interés, solo hay que ponerles una cuota que puedan pagar. Y es toda una filosofía. Una cosa es indignarse y otra cosa que no sea cierto. No, no, debe, yo creo que funciona así. Mucha cosa de esta funciona así. Nosotros, en el caso nuestro, yo tengo una discusión, hemos tenido muchas discusiones, porque yo digo, nosotros tenemos que promocionar más esto de que somos una entidad que cobra tasas muy bajas, comisiones muy bajas y demás. Y está instalado en los funcionarios que eso, eso no le da bola, que la gente le presta atención a los descuentos, a otro tipo de cuestiones que son las que están más promocionadas. Y yo digo, bueno, pero no importa que no le den bola, tenemos que tratar que le den. Empecemos por mostrar lo nuestro, porque en realidad lo nuestro es transparente y creo que hay que exhibirlo mejor. Bueno, es parte de la cuestión. Vos fijate que aquí, yo te digo, que las tarjetas que hoy tienen los supermercados tienen un costo financiero de 100%, 80%, 90%. Es decir, hay gente que cree que está comprando con la gauchada que le hace el supermercado financiero, le están rompiendo la cabeza, bueno, y no lo sabe. Lo mismo con respecto al tema ofertas. Sí. Hay cosas que de tan lógicas terminan siendo no asumidas. Ofertas, si los formadores de precio también son ellos, te así rebajan es. Sobre lo mismo. Sobre eso, claro. Pero es cierto, no, y además la cabeza eso de la impide... gente funciona con me rebajó. ¿Qué te claro, rebajó? Claro, lo que primero te aumentó. Lo que primero te aumentó. Claro. Pero, y además eso es una cosa que ni siquiera permite saber cuál es el precio verdadero de las cosas. Entonces, para toda esta cosa del disloque de los precios, esto de las ofertas es sensacional. Está Heller. En la red, en la red, en la red, en la red. Marca de radio. Marca de radio. Un sentido para las palabras. Hace un rato Pedro hizo algunas consideraciones sobre el tema Chipre, obviamente más ligadas a lo político, porque, y así lo dijo, lo económico lo dejaba por tu cuenta. Con vos, Chipre, todavía no lo pudimos no. abordar. La pregunta sería, siendo que es una economía muy chiquita, muy poco trascendente, sí. ¿Qué es lo que se está jugando respecto bueno, a cómo que... saldría Chipre? Claro. Primero hay que entender que Chipre es una suerte de paraíso fiscal, que tiene un... Bueno, ese es un dato no menor del que se ha hablado que poco. Tiene un monstruoso sistema financiero comparado con su economía. Si vos analizás a Chipre, es el país más chico de la zona del euro. 0,2% del PBI regional. O sea, que de la economía europea, volumen de la economía europea... 0,2%. Bien. Y tiene un sistema financiero de gran tamaño para Chipre, 8 veces su PBI. Entonces vos decís, 8 veces... Tienen que ser las Caimán europeas, una cosa por ahí. Claro. Mira, solo Luxemburgo tiene un sistema bancario en relación al PBI más grande que Chipre, tiene 13 veces su PBI. Y vos viste que se empieza a hablar también de Luxemburgo, que está en la cola para atravesar una crisis en un futuro muy lejano. Ahora, se entra en crisis Luxemburgo. No, no, sí, porque es otro paraíso fiscal. Ahora, para darte una referencia, Estados Unidos tiene menos del 2 veces su sistema financiero que su PBI. Menos que 2 veces. Y Chipre 8. Claro. Además de tener 8, 3 entidades financieras eran el 90% de todo. Entonces, hay un... Y entonces que terminaron en el corralito. Hay un escolazo. Sí, porque ahí hay toda una cosa. Mira, el domingo pasado leí una nota buenísima de Krugman. Sí. Se titula, salió en El País de España, se titula El trauma de la isla del tesoro. Y él explica esto, te lo voy a leer textualmente porque es una manera de... Paul Krugman, dice textual: el país es un paraíso fiscal en el que las corporaciones y los extranjeros acaudalados ponen su dinero a buen recaudo, punto suspensivo. Uh-huh. Chipre es un lugar en el que la gente, sobre todo, pero no solo, los rusos, oculta su riqueza, tanto a los recaudadores de impuestos como a los reguladores. Es básicamente, dice Krugman, una cuestión de lavado de dinero. Y dice más adelante: todo el mundo se lamenta por los déficits presupuestarios, pero a pesar de ello, las sociedades anónimas y los ricos siguen utilizando libremente los paraísos fiscales para evitar pagar impuestos como la gente de a pie. Entonces, en realidad este es el problema. Chipre, como antes fue Islandia, como antes... Son todos... ¿viste cuánto nos decían? Acá hay que hacer como Islandia. Son todos estos fenómenos que van apareciendo y que en realidad son centros de escolazo, casinos, habilitados para que los evasores puedan esconder su plata y no pagar los impuestos. En el caso de Chipre, básicamente, plata de los rusos, que... la ponían en Chipre desde donde hacían inversiones en Rusia. Por eso se dice que va a haber una gran quita, si ya está acordado la quita, pero se está hablando de hasta un 40%. El gobierno inicialmente, porque la crisis trajo esto, déjame que te lo cuente a ver si te lo puedo decir rápidamente. Le damos 10.000 millones de euros para aliviarles la situación. De paso, ¿quién dice? El banco, la troika famosa, el Fondo Monetario, todo eso. Con los 10.000 millones de préstamo de euros, la deuda pública de Chipre pasaría de un 84% actual al 138% del PBI, así que se van a los caños, no la van a poder pagar, lo único que van a tener es mayores deudas. Pero, para darle eso, le dicen: ustedes tienen que generar un ingreso propio de algo así como 5.700 millones. Entonces eso, lo primero que decidieron los gobernantes griegos es aplicarle un recorte a todos los depósitos, a los de menos de 100.000 euros del 6 y pico%, y a los más de 100.000 euros el 10%. Se armó un despelote monumental y tuvieron que dar marcha atrás. Ahora han decidido que a los de menos de 100.000 euros no le van a sacar nada y van a concentrar en los de más de 100.000 euros, y se habla de que puede llegar a haber una quita de hasta el 40%. ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Eso qué sería? ¿Lavar el lavado? Eso sería sacarle a los chorros y decir: total, estos son... Bancatela, ya, bancatela, porque vos no podés protestar, y con esto arreglamos un poco la cosa. Ahora, ¿qué pasó? Que a algunos se le ocurrió decir, nada más ni nada menos, que... esto podría ser un modelo que se aplicara en otras economías europeas en dificultades. Y se armó un lío bárbaro, salieron los españoles, los franceses y todo, decir: no, no estamos de acuerdo. Ahora, el que lo dijo es un capo importante, que dijo que ese podría ser un método para resolver el problema. Así que lo de Chipre no está terminado, pero es una muestra más de que la economía de casino solo es beneficio para unos pocos y siempre pierde la gente. Paso Heller. Para escuchar nuevamente este programa, www.marcaderadio.com.ar.